Ustedes parten de una mentira de base cuando afirman que existe la violencia de género, cuando en realidad esa teoría es un invento feminista que la izquierda ha utilizado tras la caída de la URSS para no quedar vacía de discurso. Pues yo creo que me voy a sacar la chorra. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Vienes con los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Si bien lo que denominamos como sistema patriarcal lleva funcionando desde la noche de los tiempos, fue en la modernidad, con el auge del capitalismo, cuando se apuntaló el patriarcado, siendo en buena medida dos caras de una misma moneda que se retroalimentan entre sí. Así, el patriarcado adquirió las características que conocemos a lo largo de los siglos de la modernidad, que en tan luminosos han sido generalmente retratados por la historiografía tradicional. Desde entonces, durante siglos, se construyó el relato sobre qué debía ser una mujer, qué no debería ser. Se profundizó e intensificó una guerra contra las mujeres para expulsarlas de los espacios públicos y los espacios laborales. Se estableció un ideal sobre la buena mujer, virginal, sumisa, abnegada, obediente, maternal, esposa servicial, guardiana del hogar. Y al tiempo que se las expulsaba de los espacios públicos y se delimitaba cuál debía ser exactamente su rol, se inició otra guerra para desposeerla de su propio cuerpo. En el libro Vírgenes o putas, más allá de 500 años de adoctrinamiento femenino, Amaia Nauzia relata la construcción de un ideal de feminidad durante el siglo XVI en un ataque sin concesiones a las mujeres, su posición en la sociedad, sus espacios de influencia y, por último, sus conductas y sus propios cuerpos. Un ataque que, por supuesto, tuvo sus resistencias. Amaia Nauzia es historiadora y autora del libro Ser Mujer, siglos XIII-XVI, además de este Vírgenes o putas, más de 500 años de adoctrinamiento femenino, recién reeditado con nuevas correcciones. Amaia, ongi etorri. Es que ricasco, Argai. En el libro tratas el caso de las mujeres navarras y centras tu análisis y estudio en el siglo XVI como punto de inflexión para esa construcción del ideal de feminidad que, como nos podemos imaginar, conlleva adoctrinamiento y disciplinamiento. ¿Por qué esa elección del siglo XVI? Sí, bueno, como historiadora siempre me han interesado los siglos de transición, ¿no? Las épocas de transición, ¿no? Siempre explico que la historia de las mujeres no es una historia que siempre haya sido un ascenso, es decir, desde la falta de derechos hacia la adquisición poco a poco de libertades e igualdades, no, eso ha sido un sube y baja, ¿no? Y ha habido siglos de claves para entender, sobre todo, la represión vivida a lo largo de la historia y para entender también cómo hemos llegado a día de hoy. El siglo XVI es fundamental para entender cómo el patriarcado se enraiza, ¿no?, y se hace fuerte, y sobre todo porque encuentra un aliado perfecto, ¿no? Como explicabas tú, el capitalismo y el patriarcado han sido siempre muy buenos amigos, sobre todo en lo que es la explotación de los cuerpos y de los recursos. Y el siglo XVI me pareció muy interesante, bueno, pues por eso, ¿no? Porque al ser un siglo de transición en el que la Edad Media da pie a la construcción de los estados modernos que hoy en día conocemos, pues bueno, se da también un cambio de mentalidad. Se pasa de esos pequeños reinos feudales a los reinos de los grandes monarcas, ¿no? Hay un intento por disciplinar a la sociedad para construir una nueva realidad social. Tenemos que pensar que estos grandes monarcas lo que pretenden es centralizar el poder tanto político, institucional, económico, religioso, ¿no? Y así surge este gran Estado, ¿no? Y el gran Estado encontrará como aliado a la institución de la familia, porque entiende que cada familia es como un pequeño Estado. Y si cada pequeño Estado funciona bien, el gran Estado funcionará bien. Para eso, cada miembro de la familia tiene que cumplir un rol muy muy establecido, ¿no? Tienen que tener muy presentes cuál es su rol, ¿no? Para el hombre quedará todo lo relacionado con la esfera pública y todo el tema del gobierno, y a la mujer, sobre todo, se nos relegará cada vez más a la esfera doméstica y todo lo que tenga que ver con el cuidado, tanto de hijos como de la casa, etcétera. Entonces, en este siglo que se conoce como la era confesional, ¿no?, tanto la Iglesia como el Estado y las instituciones se dan de la mano pues para disciplinar tanto los comportamientos públicos, pero también los privados, ¿no? Porque entienden que si cada uno acata bien cuál es su rol, pues eso favorecerá a este Estado que está surgiendo, ¿no? También es por eso un siglo en el que, bueno, la querel des femmes, la querella en torno a las mujeres, si las mujeres éramos buenas o malas, queda un poco de lado y se centrarán más en adoctrinarnos en un ideal de feminidad, ¿no? En decirnos cómo era ser una buena mujer. Entonces se nos adoctrinará en este ideal de feminidad y sobre todo se castigará muy mucho a todas aquellas mujeres que osasen, que se atreviesen a romper con este ideal. Esto por un lado, ¿no? Es muy interesante el siglo XVI por esta construcción del Estado moderno, pero por otro lado esto se junta con otra gran característica del siglo XVI y posteriormente también del XVII, ¿no?, que fue la gran crisis demográfica que vivió Europa. Europa no había conocido una crisis de tal envergadura desde seguramente la peste negra. Y para hacernos una idea, para el siglo XVII algunas zonas de Europa habían perdido hasta un tercio de su población. Entonces, claro, la cuestión de la natalidad se convertirá en una cuestión de Estado. Ahí se dieron también una serie de circunstancias, la depauperización de toda la sociedad. Sabemos que en esta época se criminaliza a la clase obrera, es la época en que la gente del campo va en masa a la ciudad en busca de trabajo y vemos cómo hay muchos mendigos en las ciudades. También en esta época, en el siglo XVI y XVII, se legisla mucho en contra de la mendicidad. Los precios de los alimentos básicos por una serie de catástrofes medioambientales y climáticas en esa época pues suben y suben. Entonces, bueno, pues la sociedad se empobrece y eso da pie a que la natalidad baje. Otro indicador, por ejemplo, de esto también era las nupcias, ¿no? La gente se casaba cada vez más tarde, en torno a los 20 y muchos, casi en la treintena se casaban, lo cual también rompe un poco el estereotipo de estos siglos en los que la gente se casaba muy joven. Pues en esta época acceden al matrimonio muy tarde. Bueno, eso da lugar a que al final la natalidad baje de una manera drástica. Entonces, toda la cuestión reproductiva se convierte en una cuestión de Estado. Se convierte en central, claro. Sí, porque además justo ahora está surgiendo el sistema capitalista, ¿no? Y el capitalismo obviamente necesita mano de obra y también consumidores. Entonces, es vital que las mujeres nos centremos en nuestro rol de madres. Entonces se nos educa, se nos adoctrina En el rol de la maternidad, en el rol de la reproducción y de los cuidados. Y también en esta época vemos cómo, dirigido a esto, a un poco ir echándonos a las mujeres cada vez más de la esfera pública, como por ejemplo los gremios en estos siglos XVI y XVII van legislando para que las mujeres no accedan a los oficios, para que no puedan ser aprendices, para que no puedan ser agremiadas, ¿no? Es también otro estereotipo que tenemos respecto a la Edad Media, por eso te decía que la historia de las mujeres no es lineal, sino tiene altibajos. Sabemos, por ejemplo, que en la Edad Media las mujeres ejercían oficios como el de albañil, zapateras, etcétera, cosa que en los siglos XVI y XVII es muy difícil encontrar porque cada vez son más expulsadas de los gremios. Entonces, por eso el siglo XVI para mí es tan interesante, porque creo que explica muchas de las cosas que vivimos en la actualidad y que explica también el discurso en torno al ideal de feminidad, ¿no? Que está sobre todo basado en el rol de la mujer como madre y en el control de su actividad sexual, ¿no? Tenemos, como nos dices, este momento clave, un poco un momento de inflexión, ¿no? De transformación un poco de los diferentes del régimen previo al de la Edad Media, al paso a la modernidad, con este incipiente capitalismo que, como nos dices, necesita más mano de obra, con esta nueva figura que emerge en este momento, que es el Estado moderno. Que igual que el patriarcado existía antes, pero en este caso adquiere nuevas características, ¿no? Un Estado que empieza a tener mayor control sobre la población y sobre el territorio, y lo ejerce en este caso ante estas necesidades que nos estabas diciendo. En este sentido, este siglo clave que entiendo para entender nuestro propio presente y para ver cómo a partir de entonces se empieza a construir los mecanismos narrativos que constituyen buena parte del patriarcado moderno, hacen un poco de los tratadistas, sobre todo en los siglos XVI y XVII, comentas en el libro, que pusieron su pluma al servicio de esta construcción. ¿Qué imagen trataron de asentar en esta época respecto a la mujer? Sí, los tratados están llenos de títulos como la perfecta casada, la perfecta doncella, la perfecta viuda, es decir, intentan centrarse en la perfección, ¿no? Si, como te comentaba, en los siglos anteriores, los tratadistas, los moralistas, los pensadores hombres de siglos anteriores habían estado debatiendo en torno a si la mujer era buena o mala, aquí se centrarán no tanto en ese debate, sino en intentar ofrecerles un ideal, es decir, cómo es ser una buena esposa, una buena doncella y una buena viuda, y una buena monja, por supuesto, e intentar, a través de los púlpitos y de estos manuales de confesores, explicarles a las mujeres cómo tienen que comportarse, cómo se tiene que comportar una buena mujer para ser aceptada en la sociedad. Entonces, bueno, sobre todo se fundamentará en el tema del comportamiento sexual, en el tema de la castidad. Me gusta el artículo que en su día, en los años 80, Joan Kelly escribió, que se titulaba «Tuvieron las mujeres renacimiento», porque aunque esta época histórica ha pasado a ser conocido como la época del renacimiento, ¿no? Del pensamiento y de la razón. Es verdad que para las mujeres no fue una época precisamente de renacimiento, sino una época de pudor y de control de su comportamiento sexual, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que se les enseñaba a las mujeres era a la obediencia, ¿no? A la obediencia respecto al hombre. Porque había una gran preocupación por la salvación eterna, obviamente, de las almas, la salvación de la humanidad. Es el renacimiento, además, de la castidad, sobre todo. Se pone en gran valor los pensamientos de Aquino, de Tomás Aquino, de que la castidad es lo más deseable para el ser humano. Y sobre todo lo que se piensa en esta época es que la humanidad es pecadora, pero que la principal pecadora, obviamente, es la mujer, ¿no? Sabemos bien desde ese mito del origen de la humanidad con Eva, ¿no? Somos las portadoras del pecado, no solo Eva, si vamos a la antigüedad sería Pandora, ¿no? La que trae en su caja todas las desgracias para la humanidad. Somos nosotras las tentadoras por nuestra propia sexualidad. Entonces, en esta época se piensa que tanto hombres como mujeres estamos gobernados por las pasiones, pero que el hombre tiene la virtud o bueno, el regalo de Dios de la capacidad de razonar y de pensar. y gracias a esa capacidad de razonar y de pensar puede controlar sus pasiones. Pero la mujer, que sabemos que el patriarcado siempre nos explica que hay una razón biologicista, ¿no?, para explicar por qué las mujeres somos inferiores, ¿no?, ya desde nuestra propia creación somos inferiores. De hecho, por ejemplo, en esta época hay una teoría médica que hoy casi resulta hasta graciosa por lo alejada de la realidad que está, en la que creían que cuando en la gestación, cuando la mujer en su vientre recibía la semilla masculina, si el vientre tenía suficiente calor, entonces se gestaba un hombre. Pero si el vientre estaba frío, entonces sería una niña, ¿no? Es decir, pues yo creo que me voy a sacar la chorra. Nos falta un hervor, ¿no? No estamos lo suficientemente hechas por falta de calor. Y del vientre, por supuesto. Culpa del recipiente, porque en este caso, además, en este nuevo modelo, es la mujer solo es el recipiente, porque la esencia está en el hombre, por supuesto. Eso es, por supuesto. Nosotras solo somos lo físico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el amor físico es reino de las mujeres, y el amor espiritual e intelectual y el alma es de los hombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, Juan Luis Vives, uno de los autores que más he estudiado de esta época del siglo XVI, decía que por defecto de calor vivo, la mujer es más imbécil por naturaleza, por lo que ha de ocuparse en el cuidado de pequeños negocios, ¿no? Es decir, somos intelectualmente inferiores, y esa inferioridad intelectual hace que no podamos controlar nuestras pasiones y que, por lo tanto, seamos más peligrosas para los hombres. Y que si los hombres pecan, es por supuesto por nuestra culpa y no porque no podemos controlar nuestra propia sexualidad. Por eso la literatura, ¿no?, de esta época también está llena de este tipo de estereotipos, ¿no? O la Circe, o Cleopatra, o obras de Tirso de Molino, ¿no? Donde la mujer, pues es eso, es tentadora para el hombre por su sexualidad. Entonces diríamos que el ideal de feminidad en esta época, sobre todo, es la castidad, ¿no? La mujer debe ser casta. La mujer debe ser sumisa porque no puede controlarse por sí misma, y por eso este discurso paternalista de que la mujer siempre debe estar sometida a un hombre, en primer lugar a su padre y en segundo lugar a su esposo o a Dios en el caso de las monjas o de las viudas, ¿no? Ese sería el primer pilar de este ideal de feminidad. Pues yo creo que me voy a sacar potorro. Tengo aquí un texto que destacas en el libro de Fray Antonio de Guevara, que dice así: las viudas, perdiendo la sujeción que a su marido tenían, se suelen ensoberbecer. Quieren estar sin marido, no por amor de Dios, sino por mandar por entero en la casa. Estas ni se quieren sujetar a monasterio ni a marido, y tiénense más que las casadas. Parece que una mujer sin marido, es decir, sin tutela, podía ser peligrosa. Sí, de hecho, bueno, el estado de viudedad era considerado el más peligroso y el que tenían que controlar especialmente. De hecho, por ejemplo, es curioso, en Italia, cuando una viuda entraba en un monasterio, las viudas tenían su propio apartado en los monasterios y se recomendaba que no se juntasen con las doncellas, ¿no? Claro, las viudas eran doblemente peligrosas, primero, en primer lugar, porque ya no tenían un hombre al que someterse, y en segundo lugar también por su experiencia sexual, ¿no? Eran mujeres que, al haber estado casadas y habían conocido los placeres de la carne, y decían, había una en la época también la teoría de que las mujeres viudas enfermaban de histeria, ¿no? El tan conocido el histerismo, ¿no? El estar loca o histérica era propio de las viudas, porque decían que acumulaban la semilla de la reproducción, que no le podían dar salida a aquello, aquella necesidad de la carne, y entonces enloquecían. Entonces sí, las viudas fueron especialmente peligrosas y especialmente vigiladas. De hecho, bueno, una de las cosas también de las que hablo en el libro y en otros estudios es cómo entre aquellas acusadas por brujería en la gran caza de brujas de los siglos XVI y XVII, muchas de las acusadas por brujería eran precisamente viudas, ¿no? Porque el hecho de que fuesen mujeres, en cierta manera, algo más libres que el resto, pues preocupaba mucho a la comunidad, al Estado y a la Iglesia. enlazando esto, recuerdo que cuando mi amuma me contaba historias de sorguiñas, de brujas, me solía decir, bueno, de esta sospechaban que era bruja, y luego solía añadir, para reforzar su explicación, que era viuda. Y bueno, tengo aquí otro texto sacado de tu libro, y nuevamente es una viuda la protagonista, y dice así: María Carlos, viuda que vive en la Belena de San Francisco, ha dado y da en el barrio escándalo y murmuración, en particular en de que murió el dicho Andrés de Orazategui, su marido, porque recoge mozas en su casa de mala vida y reputación, y porque es notorio y conocido que hace mal uso de su persona y cuerpo con diversos hombres que entran de día y de noche en su casa. Hace mal uso de su persona y su cuerpo. Aquí encontramos uno de los ejes de este ataque del patriarcado moderno a la mujer. Y obviamente, porque el mal uso es no ser madre, no es, es la no no ser reproductiva. Es decir, el hecho de que las viudas también fuesen un elemento subversivo por el mero hecho de vivir solas, ¿no?, y de no tener un hombre a su lado, también tenemos que sumar que obviamente la viudedad en muchas de ellas llegaba ya a una cierta edad. En la vejez en la época, y yo creo que en la actualidad todavía se sigue considerando vejez, en el momento en que una mujer pierde su capacidad reproductiva, es decir, con la menopausia. Entonces, que una viuda, que ya su sexualidad no tiene la razón reproductiva, sino que es simplemente para darse placer o para dar placer, pues es considerado el mayor de los delitos posibles para esa sociedad en el que, como explicaba al principio, la natalidad se ha convertido en una cuestión de Estado. Hay una verdadera preocupación por traer nuevos cristianos y nueva mano de obra a esta sociedad, con lo cual eran elementos que considerados muy subversivos las viudas y que estaban siempre bajo vigilancia. Por eso los manuales de confesores, las recomendaciones para las viudas cuando eran jóvenes era que se volviesen a casar, ya que resultaban tentadoras y seguramente no las consideraban capaces de controlar su sexualidad, pues decían, bueno, el mal menor. El ideal sería que una viuda permaneciese viuda en su casa orando, recogida, cuidando de sus hijos si los tenía, y que se dedicase a Dios, ¿no? Y no que se mantuviese viuda, como leías ese texto, no para ensoberbecerse, es decir, no para enorgullecerse, sino por mantenerse, aprovechar esa segunda oportunidad que Dios le había dado de practicar su castidad, ¿no? Eso sería el ideal, es decir, pero cuando eran jóvenes, pues se les recomendaba, bueno, que se vuelvan a casar. Pero cuando eran mayores, lo que se les recomendaba era pues que acudiesen a misa habitualmente, que no fuesen parleras, es decir, que no hablasen demasiado con las vecinas, que se quedasen en casa ocupándose de sus negocios, de su casa, de su hacienda, de sus hijos, etcétera. Esa era un poco la imagen que se da de la viuda, pero fíjate que a esta pobre los vecinos la vigilaban mucho y seguramente el sustento que encontró ella, o la única forma de sobrevivir en aquella Iruña de esos años, pues fue utilizar su cuerpo y el de otras convecinas pues para venderlo a los hombres y así poder sobrevivir. Cuentas en el libro que a las madres les correspondía la educación de sus hijas y mostrarles el oficio de mujer y las obligaciones correspondientes a su posición sexual. ¿Cómo se implementaba esto? ¿En qué consistía o qué se esperaba que hicieran respecto a la educación de los hijos y las hijas? A las madres lo que se les pedía era, obviamente, que se dedicasen en cuerpo y alma a sus criaturas, que las amamantasen. Pero, como explicabas tú, eran meros recipientes, ¿no? Se consideraba que el amor materno era algo físico, algo casi animal, no era algo estable ni que se perpetuase en el tiempo, ¿no? Entonces, se les encomendaba el cuidado de sus hijos varones, pero a partir de los 7 años se recomendaba que fuese el padre, si vivía, o algún tío el que se encargase de su educación social, ¿no?, de enseñarle el oficio de ser hombre, que seguramente sería, pues, en el caso de los labradores, pues el cuidado de la tierra, o si tenían algún oficio, el de la tienda, o en el caso nobiliario ya, pues otro, ¿no? porque se considera que las madres no tenían la capacidad intelectual para educar a sus hijos, ¿no? Y además que las muestras excesivas del amor materno lo que hacían era idiotizar a los niños, ¿no? A convertirlos en niños malcriados. De hecho, había un dicho en la época, volviendo a las viudas, que decía criado de viuda, para decir cuando un niño era un niño malcriado, ¿no? Por ejemplo. En el caso de la educación de las hijas, había un poco más de flexibilidad respecto a este tema y además se creía que al fin y al cabo la mujer debía ser educada para eso, el oficio de ser mujer. Y el oficio de ser mujer era cuidar de los hijos, limpiar la casa, cuidar de los animales. Con lo cual también tenemos que pensar que eran sociedades en las que la familia horizontal imperaba, es decir, donde vivían seguramente madre e hija, alguna tía, las abuelas. Entonces eran ellas las que entre ellas se enseñaban y se educaban en lo que era ser una buena mujer, que básicamente era cuidar la casa y la oración y el recato, etcétera. Por eso cuando si una hija, por ejemplo, creo que algún caso también explico en el libro, si alguna hija perdía el buen camino, pues porque hablaba demasiado con chicos o tenía relaciones, etcétera, se castigaba a la hija, pero también se castigaba a la madre por haberlo permitido y por no haberle enseñado a ser una buena niña, una buena mujer. No me resisto a contar cosas que relacionan esto con el presente. Bueno, cuando mi abuelo se fue a casar con mi amuma, el padre de ella, es decir, mi bisabuelo, le dijo, te llevas a la mejor de mis hijas. Y mi amuma, de hecho, me contaba orgullosa, no solo esta anécdota, sino cómo desde muy pequeña se subió a una banqueta y preparó una olla con arroz para todos sus hermanos, ¿no? Y cómo se lo reconocieron sus padres. Y esto incluso lo puedo relacionar con mi abuelo respecto a, o sea, mi abuelo por parte de madre, respecto a cuando se casó mi madre con mi padre, ¿no? Que le dijo mi abuelo a mi padre antes de casarse, sabes que no sabe cocinar, ¿verdad? Claro, el caso era que mi madre empezó a trabajar pronto y de muy joven tuvo, digamos, esa independencia económica que no tuvieron generaciones anteriores. Pero eso sí, aprendió a cocinar y llevar la casa cuando se casó. Entiendo que todo esto se relaciona precisamente durante estos 5 siglos de adoctrinamiento. Sí, por eso creo que es fundamental entender el siglo XVI y entender cómo se refuerza el patriarcado en este siglo, ¿no? De la mano además del capitalismo, la división sexual del trabajo se da en este siglo, es mucho más profunda esa división en este siglo que en siglos anteriores, donde, como te decía, las mujeres en la esfera pública estaban mucho más presentes y como el siglo XVI es una lucha constante por parte de las mujeres por mantener esas pequeñas esferas de poder en lo público que todavía les quedaba, pero el contraataque del patriarcado es devastador en este siglo XVI. El caso de la caza de brujas está ahí como clara muestra de represión y de disciplinamiento en contra de un tipo de mujer muy concreto, pero también, por ejemplo, es muy interesante la lucha que tuvieron, por ejemplo, las viudas en Navarra, pero en otros territorios también, en contra de los gremios. El Archivo General de Navarra, por ejemplo, está lleno de pleitos de viudas en contra de los gremios, de zapateros, plateros, etcétera, que luchan por tener sus tiendas abiertas, ¿no? Porque la única excepción que los gremios permiten en este siglo XVI a las mujeres de ejercer oficios es solo a las viudas en su año de luto, por darles un tiempo para vender la mercancía que tuviesen y así poder sacar algo de dinero para sobrevivir. O en caso de que tuviesen un hijo, para enseñarle el oficio y que se examinase y fuese oficial y entonces pasarle el negocio a él. Y ellas lucharán alegando que no, que el negocio también es suyo, que ellas han gestionado ese negocio mano a mano con sus maridos, que lo conocen tanto o mejor que ellos, que ellas han llevado las cuentas, han estado elaborando los productos y que la calidad, como alegan, ¿no?, los gremios, por ejemplo, que en manos de una mujer la calidad del producto va a bajar y entonces eso va a afectar a todo el gremio y por eso quieren justificar el hecho de echar a las mujeres de los gremios, ¿no? Ellas dicen que no, que la calidad no va a bajar, que incluso han aprendido el oficio no de su marido, sino que ellas lo aprendieron de su padre o de su madre y ellas son las que enseñaron a su marido ese oficio, ¿no? Entonces hay este tipo de todavía pequeñas, bueno, pequeñas, ¿no?, grandes resistencias y luchas por parte de las mujeres por defender esos pequeños espacios que les quedan, pero bueno, poco a poco vemos cómo van perdiendo y cada vez vemos a la mujer más relegada a la esfera doméstica. Me interesa esta idea un poco de lucha, ¿no? Antes has reflejado precisamente que no podemos entender como un avance lineal, ¿no? Sino que hay avances y retrocesos porque hay un enfrentamiento, ¿no? Una correlación de fuerzas, y precisamente en el caso de los gremios, como nos dices, de una participación relativamente normalizada en la Edad Media, a partir de esta época del siglo XVI en adelante hay una persecución contra la presencia de la mujer, ¿no? En los gremios, pero con esas resistencias, ¿no? Hay casos, bueno, al menos conozco algunos gremios en Valencia en los siglos XVII y XVIII, donde lograron el poder tener pleno derecho de participar en los gremios, pero había un ataque, digamos, sistemático, ¿no? Contra la presencia de las mujeres en determinados ámbitos laborales, en muchos de ellos. Quizás otro también muy habitual era, bueno, el que se inició la expulsión de la mujer fue el de las parteras, ¿no? Un ámbito claramente relacionado además con el control de la reproducción. Claro, obviamente, ese sería el otro gran ámbito de lucha de las mujeres, también muy relacionado con la caza de brujas. Antes he dicho que muchas de ellas eran viudas, también muchas de ellas eran parteras o sanadoras de los pueblos, ¿no? Es claro, en el siglo XVI también tenemos que pensar que se institucionaliza todo el conocimiento médico, ¿no? Es cuando surgen las universidades y obviamente las mujeres tienen prohibido el acceso al mundo universitario, pero a la vez son oficios que tradicionalmente han ejercido las mujeres, ¿no? Son conocimientos que han recibido de forma oral a través del conocimiento del medio, ¿no? De la naturaleza, no la naturaleza entendida como algo que explotar, sino algo con lo que vivir y de lo que valerse para sobrevivir, ¿no? Y para curar. Entonces, estas parteras y sanadoras, que a su vez son hijas o nietas o sobrinas de las parteras y sanadoras de sus pueblos, pues ven cómo cuando llegan los cirujanos, barberos y médicos examinados, a veces contratados por el propio municipio a sus pueblos. Estoy pensando, por ejemplo, en una partera en Tafalla, que tuvo una lucha durante décadas en contra de los cirujanos del lugar, ¿no? Que la acusaban, como a ella y a otras muchas, pues de ser competencia desleal. Porque claro, estos cirujanos llegaban y médicos examinados con sus títulos universitarios llegaban a estos lugares y acusaban a estas mujeres de hacerles competencia desleal porque, bueno, primero es verdad, cobraban menos y luego afirmaban que su conocimiento estaba basado en supersticiones y que lo que ejercían realmente era hechicería y brujería, ¿no? Utilizaron muy a menudo las acusaciones de brujería para quitarse esta competencia de en medio. Y bueno, en oficios que tradicionalmente habían sido femeninos, pues vemos cómo irrumpen los hombres y utilizan este tipo de acusaciones para quitárselas de en medio. Además, nuevamente el tema de la reproducción, como decías, ¿no? Si volvemos al contexto histórico general de Europa, de crisis demográfica, de preocupación por la natalidad, las parteras y las sanadoras no solo ayudaban a traer niños al mundo y niñas al mundo, también ayudaban a abortar y también a ofrecer hierbas y otros ungüentos para no quedarse embarazadas, con lo cual eran considerados, eso era un pecado mayor, ¿no? Que había que atajar, y entonces eran enemigos públicos número uno, ¿no? Este tipo de mujeres. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class. Demos un pequeño salto al siglo XX. En el periodo republicano, bueno, la mujer estuvo luchando y en buena medida empezaba a hacerse con un lugar en los espacios públicos, en ateneos, tímidamente y con bastante esfuerzo, pero también cada vez mayor en sindicatos, también en periódicos. Empezaron a construir sus propias organizaciones políticas exclusivas de mujeres. Ahí tenemos el caso de Mujeres Libres. Uh-huh. Esto se rompe con la Guerra Civil y quizás el régimen franquista fuera uno de los momentos más álgidos de ese discurso de la castidad, la maternidad, bueno, que nos estás relatando. Sí, en el libro intento hacer una comparativa también en torno al discurso, ¿no? Explico que tal vez el estilo de los discursos cambie, es decir, el castellano cambia, pero lo que dicen básicamente es lo mismo. Los discursos de Pilar Primo de Rivera son devastadores. Ella dice, ¿no?, que, bueno, de hecho toma como ejemplo a la Virgen María. En el siglo XVI también, ¿no?, en la Contrarreforma, el ejemplo de feminidad, el ideal de feminidad será la Virgen María, por supuesto, porque claro, aúna esos dos pilares del ideal de feminidad. Es madre y es virgen. Eso es mater et virgo. Es la perfecta mujer, ¿no?, en esa concepción ideal de la feminidad patriarcal. El franquismo retomará este ideal de feminidad, el ideal de la Virgen María, y Pilar Primo de Rivera en sus discursos lo pone como ejemplo para las mujeres, ¿no? Explica en su visión que la República ha supuesto un retroceso porque les ha hecho pensar a las mujeres que tienen algo que decir, que pueden recibir educación, que pueden dar discursos, incluso dice, ¿no?, se burla de esto, ¿no?, y dice que eso es un retroceso y que la mujer tiene que entender cuál es su lugar y que el lugar suyo está en la casa, ¿no? De hecho, por ejemplo, el Manual de la Buena Esposa, que se publicó en los años 50, pues recogía este tipo de recomendaciones hacia la mujer de cómo era ser una buena esposa, y al final era nuevamente eso, la mujer en la esfera doméstica, ocupada en el cuidado, en la reproducción, etcétera. Pero me gusta que menciones mujeres libres, porque a veces pensamos, ¿no?, solemos ser como muy maniqueos y tender a pensar que la izquierda ha sido feminista y la derecha ha sido machista, y sabemos que no es así, que la mentalidad tradicional de esta época pues era bastante transversal. Por ejemplo, en el caso de los discursos en la guerra civil, no había una gran preocupación. Claro, cuando las mujeres, sobre todo en el 36, ¿no?, hay milicianas que están en el frente. Claro, sabes muy bien porque lo habéis tratado en muchos de tus programas, como el discurso, ¿no?, de que las mujeres son las que traen las enfermedades sexuales al frente. Y como, así como en el 36 las encontramos como milicianas, ya a partir del 37 vemos que no, que están en la retaguardia ahí ejerciendo trabajos más de cuidados, ¿no?, como enfermeras, lavanderas, etcétera, ¿no? Pero hay una preocupación por parte de los obreros republicanos de qué pasará, porque se les hace un llamamiento a las mujeres para que ocupen los puestos en las fábricas, porque obviamente la industria tiene que seguir adelante, y entonces se les hace un llamamiento. Esto no solo pasa en la época del alzamiento militar, también pasa en la Segunda Guerra Mundial y en otras guerras anteriores, en el que a las mujeres, cuando hay escasez de mano de obra masculina, pues les hace un llamamiento, ¿no?, a que tomen ese papel en la industria. Y claro, los obreros republicanos tienen esa preocupación de qué va a pasar con mi trabajo, que está ahora en manos femeninas. Y hay un discurso de Dolores Ibárruri que les dice a los soldados: no os preocupéis, porque cuando acabe todo esto, la mujer sabrá volver al sitio que le corresponde, que es el hogar y el cuidado de vosotros. Las únicas que tuvieron quienes tuvieron realmente un discurso rompedor, como bien sabes, fueron mujeres libres, ¿no?, que abogaban por una igualdad verdadera, ¿no? No así tanto en otros sectores de la izquierda republicana. Igualdad verdadera, y además desde el punto de vista de clase, ¿no?, que también fue rompedor y enlaza quizás con la ola de feminismo actual. Volviendo al siglo XVI, bueno, tras el adoctrinamiento del que hemos estado hablando hasta ahora, como refuerzo, obviamente tenemos el disciplinamiento. ¿Qué sucedía cuando una mujer no atendía lo que se le demandaba dentro de ese ideal de feminidad? ¿Cuando se rebelaba contra su posición en la sociedad o hacía uso de su cuerpo, de espacios de los que se pretendía que estuviera excluida? Sí, la marginación y el castigo, ¿no? Yo diría que el disciplinamiento pasaba por una serie de fases, ¿no? Hasta que el Estado actuaba y ejercía un castigo público. La mujer, el disciplinamiento de esa mujer había pasado por diferentes fases. Claro, el disciplinamiento empieza obviamente por el adoctrinamiento, ¿no? Por enseñar a las mujeres cómo tienen que comportarse. pero después, obviamente, entra la fase del disciplinamiento. Empezaría con el control social, en concreto en Navarra, que es la sociedad que yo he estudiado. Tenemos que pensar que el 80% de la población navarra vivía en el ámbito rural, ¿no? Eran poblaciones muy pequeñas donde todos se conocían. Hablas de tus recuerdos, yo recuerdo, ¿no?, en mi pueblo de la zona de Tierra Estella, a mi abuelo, ¿no?, cuando alguien pasaba por delante de casa, corriendo al ventanuco a mirar a ver quién era el que había pasado, ¿no? Entonces ese control social existía y existe en el pueblo, ¿no? Entonces si todos se conocen, es más fácil que una misma se autocensurase, ¿no?, se controlase. Pero bueno, en el caso de que aún así se atreviese a romper con el estereotipo, llegarían los consejos y las reprimendas. A veces venían por parte de amigas o amigos, del párroco. Era muy, muy habitual que fuese el párroco quien se acercase a la casa a darle una charla, ¿no?, a la mujer en la cocina, en el reino femenino. Pues esos tipos de testimonios también existen, ¿no?, donde eso, el párroco se le acerca a la mujer y la aconseja, etcétera. Cuando todos esos consejos no funcionaban, se empezaba por la marginación, obviamente, ¿no? Se empezaba a rechazar a esa mujer, a hacerle de lado, a retirarle la palabra. Había un castigo social, pero también es una época, el siglo XVI, claro que con el surgimiento del Estado moderno también la justicia se institucionaliza, ¿no? Lo que antes en la Edad Media igual se solucionaba de forma no formal, en este siglo XVI ya se recurre a la justicia. Entonces la verdad que es una sociedad muy pleiteante. Asombra el número, los miles y miles de procesos y de pleitos civiles y criminales que encontramos en este siglo en el Archivo General de Navarra. Entonces lo que hacían era avisar a los mayorales del pueblo o a la autoridad pertinente y se abría un proceso. Se mandaba un secretario a ese lugar, a ese pueblo, que empezaba a recoger testimonios en favor y en contra de la mujer. Y claro, estos testimonios también nos hablan nuevamente del ideal, ¿no?, de cómo las mujeres saben cuál es el ideal, intentarán defenderse, ¿no?, diciendo que es una mujer virtuosa, honesta, temerosa de Dios, que en caso de haber estado casada solo ha tenido relaciones carnales con su marido. Es decir, que responde al ideal de la buena mujer que se espera. Y claro, los testimonios en contra pues hablarán de todo lo contrario, y las pruebas en su contra suelen ser pues que no va a misa todos los domingos, por ejemplo, o que le ven hablar con otros muchachos de la localidad o con otros hombres de la localidad. Si son viudas, pues eso, que le ven o que creen que tiene relaciones sexuales con otros hombres, etcétera, ¿no? Comportamientos o testimonios que ponen en duda el buen comportamiento de esas mujeres. Eso es lo que el proceso lleva. Una vez recogido todos estos testimonios, bueno, pues hay una sentencia, y normalmente cuando el delito es un delito pecado, que le llaman, porque en aquel entonces la moralidad es algo juzgable, es decir, es algo condenable. Lo que se sale de la conducta moral, pues es condenado, y entonces ya se le condena a lo que tiene que ser una vergüenza pública. Es decir, si te parece, tengo aquí justo, sí, un texto, que una sentencia que dice así: fallamos, atentos los autos y méritos del proceso y lo que del resulta, que debemos de condenar y condenamos a la dicha Catalina González a que sea sacada de la prisión en que está, sea traída y llevada por las calles acostumbradas de esta ciudad, con son de trompetas y voz de pregonero, que publique sus delitos a caballo, en una bestia de basto, desnuda de la cintura arriba, y puesta una coraza en su cabeza, y le sean dados 100 azotes, y más le condenamos en 6 años de destierro de este reino, y lo salga a cumplir dentro de 6 días de la pronunciación de esta sentencia, y no lo quebrante, so pena de doblado destierro. Sí, esa es la sentencia típica o estereotípica de la Edad Moderna, de la primera Edad Moderna, en contra de una mujer, por ejemplo, adúltera. No recuerdo en este caso cuál era el delito que había cometido, pero me imagino que adulterio o algo parecido. Y lo que se pretende con este tipo de sentencias es que sirvan de ejemplo para el resto de mujeres. Claro, la ejemplaridad, el que no os atreváis a saltaros la norma, asaltaros lo que se espera de vosotras, porque esto es lo que se espera, lo que se os hará, se os castigará de forma pública, dice, ¿no?, de por las calles acostumbradas. Es decir, ya hay unas calles determinadas por donde se pasea esta mujer en una bestia, a veces sea un asno o un caballo, se le sentaba, se le desnudaba de cintura para arriba, una coroza, se le ponía un capirote en la cabeza y se iba pregonando cuál era su delito. Incluso recuerdo alguna sentencia en la que la sentencia, por ejemplo, tiene lugar en Pamplona, esa mujer estaba esperando el fallo en la cárcel de Pamplona, pero la mujer era de Estella, por ejemplo. Entonces la sentencia dice que no, que la sentencia tiene que ser ejecutada en Estella. Para que la vean todos. Claro, para que le vean sus vecinos, sus amigos y para que quienes le conocen vean que le espera a una mujer que rompe con el ideal y que hace mal uso de su cuerpo, ¿no? Como leías antes en ese otro proceso. Es muy duro. Luego el destierro. Claro, el destierro no era solamente porque a esta mujer la condenan, a veces era el destierro de su pueblo o de su ciudad y otras veces era del reino. El destierro suponía la muerte prácticamente, era una condena en vida porque estas mujeres llegarían seguramente al reino vecino, pongamos que llegaban a Logroño o a Zaragoza o a Vitoria, por ejemplo, llegaban allá y no tenían credenciales porque en aquella sociedad del antiguo régimen todo el mundo se conocía y la moralidad y el honor eran fundamentales para ser aceptados por el resto de la comunidad. Entonces, una mujer sin credenciales no le darían ni dónde vivir ni trabajo, con lo cual acababan o como prostitutas. Si no podía ser virgen, tenía que ser puta, ¿no? Como da el título del libro. Eso es la dicotomía, ¿no? Se nos ha adoctrinado en dos modelos de feminidad, o somos buenas mujeres, somos vírgenes, o si no somos lo contrario, somos putas. Eso es. Es más que probable que externe mis genitales. Sin embargo, como nos contabas, hubo resistencias y lucha frente a este papel de la mujer. Y no me puedo resistir a leer con lo que introduces uno de los capítulos que le hizo una mujer a un hombre que estaba increpando y amenazando a otra por, llamémoslo, meterse donde no la llaman. Y esta mujer le contesta, si yo fuese hombre como vos y os tuviese la ventaja que me tenéis, de la boca os haría cagar. Más allá de este vírgenes o putas, ¿existía en Navarra otra imagen de mujer que rompiera con esa condena a ser encasillada en uno de estos dos estereotipos? Sí, ese ejemplo me encanta. Cuando lo encontré, es muy, muy sonoro, además. Sí, por la boca, sí, os haría cagar, es muy sonoro. Claro, esta mujer que le está diciendo eso a otro hombre es una viuda. Entonces, allí el conflicto vino porque, si mal no recuerdo, era en Pamplona, estaba intentando engañar a un campesino que había llegado a Pamplona y estaban haciendo y él le intentaba engañar. Entonces una vecina de Pamplona salió a increparle a este y este se le encaró a esta mujer, y quien sale a defender a la mujer es una viuda que es quien alquila la casa a esta mujer que ha sido increpada. No sé si me estoy liando, pero quiero decir, porque ella, que es viuda, sí. Tiene una posición social algo diferente, ¿no? Algo privilegiada. Y sí que hablo de ello en el libro, ¿no? Un poco por ponerlo en contexto, ¿no? Los oyentes no se saben, Navarra es conquistada en 1512 por las tropas castellanas, claro, y se encuentra en un momento, como decía, de transición. Ya los reyes legítimos de Navarra habían empezado esa modernización del reino, esa institucionalización del reino, pero son los castellanos quienes continúan, ¿no?, con esta labor. Y sabemos que, claro, después de cada guerra, quienes sufren especialmente doble violencia son las mujeres, ¿no? En este caso las mujeres navarras por ser perdedoras y por ser mujeres, ¿no? Pero es verdad que las instituciones castellanas se encuentran con una realidad navarra algo diferente, ¿no?, a lo que tenían en otros reinos. Y esta realidad navarra, o este estatus de las mujeres navarras algo diferente, se lo da sus fueros y sus costumbres. Y hablo de la capacidad que tenían las mujeres navarras para administrar tanto sus propios bienes como los bienes de sus maridos, a través de dos figuras jurídicas que eran el usufructo, que todavía hoy existe, de hecho, en el derecho foral navarro, y la restitución de la dote. El usufructo consistía en que cuando una mujer enviudaba, tenía derecho a administrar los bienes de su marido, pero se trataba de una tenencia temporal, es decir, mientras permaneciese viuda, podía administrar tanto la casa como las tierras, podía decidir con quién casar a sus hijos e hijas, podía nombrar quién consideraba que tenía que ser el heredero o heredera. No olvidemos también que en el régimen navarro las mujeres podían ser herederas también. Entonces, ella, este usufructo le daba una gran autoridad a la mujer en casa. Pero, por otro lado, como decía, se trataba de una tenencia temporal, es decir, la mujer debía demostrar que era viuda, es decir, no se tenía que volver a casar, porque entonces perdía el usufructo, pero ser viuda no era solo no volverse a casar, sino, como la mujer de César, parecerlo, no tener relaciones sexuales, cuidar bien de la hacienda, administrar bien los bienes, cuidar bien de los hijos, tener un buen nombre en la sociedad. Volviendo a la caza de brujas, ya sé que soy un poco pesada, pero es verdad que en los procesos de acusaciones de brujería, por ejemplo, tristemente, a menudo son los propios hijos o a veces son los suegros o yernos, es decir, los familiares del marido, quienes acusan a la viuda de ser bruja, porque es una manera de quitársela de en medio, porque claro, mientras ella permanezca como usufructuaria de los bienes del marido, los verdaderos herederos no pueden acceder a ese patrimonio. Entonces, es una manera de quitarse de en medio a este obstáculo que es la viuda. Pero bueno, como decía, el usufructo de viudedad, el usufructo foral navarro, pues le otorga a la viuda cierta posición. Sí que también hay cierta, como no sé, un poco de mito en torno a la posición de las mujeres navarras en la casa, porque yo trato de explicar que obviamente el sistema navarro también era patriarcal, es decir, esto no lo hacían, o estos derechos no se los otorgaban a la mujer porque creyesen más en la igualdad entre hombres y mujeres, era por fortalecer el sistema troncal navarro. Como sabes, el sistema pirinaico es troncal, es decir, lo importante es el baserri, la casa, y no tanto el individuo, ¿no? Entonces, con el usufructo de la viuda lo que querían era que la viuda renunciase a unas segundas nupcias y se quedase con su patrimonio, con la dote que ella había aportado al matrimonio, que se quedase en esa casa cuidando de sus hijos. Entonces era una manera de reforzar el sistema troncal, el sistema del baserri, de la casa. Que no hubiera alienación de las tierras y demás, ¿no? Y que se mantuviera, vamos, generación tras generación. Eso es. Es una estrategia del sistema troncal, que muchas veces se confunde con el matriarcado, ¿no? Dicen, no, es que en mi casa mandaba mi ama o mi amona. Ya, bueno, mandaba en la esfera privada y tenía estas prerrogativas por mantener este sistema, no por el hecho de que fuese una sociedad matriarcal, que no lo era. Que, bueno, en el libro también dedico una pequeña reflexión sobre este tema. Entonces, bueno, si esta es una de las características que hacen que las mujeres navarras pues tengan un carácter particular en este sentido, y el otro sería, como explicaba también, la dote, ¿no? El usufructo sería una tenencia temporal, la dote era los bienes que aportaba la mujer al matrimonio, podían ser bienes materiales o inmateriales, y en el caso, o sea, al contrario que el usufructo, se trataba de una tenencia, o sea, de una propiedad exclusiva de la mujer, y las leyes navarras protegieron mucho además el derecho a administrar la dote de la mujer. Es decir, por ejemplo, si durante el matrimonio el marido había hecho mal uso de la dote, la familia del marido tenía que responder con una serie de avales para garantizar la integridad de la dote. Entonces, cuando la mujer enviudaba, por ejemplo, en el caso de las viudas jóvenes que antes te contaba, ¿no? Pues que querían volver a casarse y entonces decían, bueno, pues renuncio al usufructo, pero quiero que se me sea restituida mi dote porque me quiero volver a casar, o bueno, en el caso de mujeres pues más mayores, igual para ingresar en un monasterio, o porque, por ejemplo, esa dote la usaban para casar a un hijo o a una hija Y me imagino que conocerás esto del el casamiento en casa, ¿no? Es decir, ella casaba a su hijo o a su hija en su casa, pero ella se permanecía, renunciaba a su usufructo, pasaba los bienes a ese nuevo matrimonio, pero ella se guardaba el derecho a ser señora y mayora del hogar. Y esto implicaba que ella mandaba, que le tenían que dar de comer en la misma mesa que a ellos, una serie de características. Pero bueno, es verdad que eso, que la dote, y sobre todo la restitución de la dote, estuvo más protegida y la capacidad de administrar la dote en Navarra es la mayor que he encontrado en cualquier otro territorio europeo. Por ejemplo, la dote, la mujer navarra no la tenía que guardar. Si había tenido un segundo matrimonio, en ese segundo matrimonio había tenido hijos, y había hijos de un primer matrimonio en otras legislaciones, pues como la castellana o la italiana, tenían que guardar una parte para los hijos del primer matrimonio. En el caso de Navarra, no. La mujer era dueña y señora de toda su dote y podía administrarla como ella considerase. Entonces, bueno, pues sí, esto les dio a las mujeres navarras un cierto carácter que bueno, que chocase a veces también con este ideal del que he hablado, del que se les intentaba imponer esta, no sé, esta humildad, esta obediencia, esta forma suave de ser, pues que es verdad que chocaba con unas mujeres que además acaban de conocer la guerra de la conquista, y que por primera vez en su vida, ¿no?, mientras los hombres eran quienes salían a guerrear, eran ellas las que se quedaban en casa administrando las tierras, la casa y tomando decisiones, ¿no? Hemos hablado de este ideal construido durante más de 5 siglos, un ideal de mujer recatada, sumisa, ausente en el espacio público. Si vamos a la actualidad, hoy en día, en el ámbito público, y bueno, no me refiero a la alta política, sino a la calle, el bar, incluso el centro social ocupado, si una mujer no es invisible, si destaca, si llama la atención o si usa determinado vocabulario, digamos que si no se atiene a ciertas convenciones, aunque sean modificadas respecto a las del siglo XVI, aunque sean modernizadas, entiendo que como mínimo recibe miradas de reproche. ¿Hoy en día el uso del espacio público como una más por parte de una mujer conlleva una pelea constante por conquistarlo, por no dejarse definir por esos esquemas tradicionales? Sí, bueno, una de las cosas que se nos dice, ¿no?, es parece que estás siempre enfadada, ¿no?, cuando estás en el espacio público. Chica, sonríe, relájate. Sí, es verdad que es una lucha y que hay todavía este complejo. Bueno, yo encuentro todavía amigas. Hace poco me pasó precisamente una amiga que me pedía consejo porque la habían invitado a unas jornadas y se sentía como este complejo de usurpadora, ¿no?, de que ella no tenía derecho porque no sabía lo suficiente para hablar delante de la gente, ¿no? Cuando ella en su materia, pues mayor experta que ella no hay, pero todavía nos pasa esto, ¿no? A los hombres se les sigue educando para ocupar el espacio público y las mujeres tenemos todavía este introyecto de que el espacio público no nos pertenece. Por contra, o en contraposición, justo todo lo contrario respecto a la esfera doméstica o privada, ¿no? Todavía los cuidados los sentimos como propios, como que nos pertenecen. Seguimos sintiendo un gran peso de culpa, por ejemplo, en el tema de la maternidad, ¿no? O sea, pues porque si no optamos por la maternidad no somos mujeres completas, ¿no? Todavía hay este peso. Pero cuando somos madres también un sentimiento de culpa constante por no hacerlo suficientemente bien, por no estar suficientemente presentes, la doble presencia, ¿no? También que hablan de doble presencia, doble ausencia de las mujeres en el ámbito laboral y doméstico, ¿no? Cuando estamos en el trabajo tenemos la culpa y la sensación de tener que estar en casa y cuando estamos en casa estamos también con la sensación de no estar lo suficiente en el trabajo, ¿no? Esto creo que vosotros no tenéis este tipo de debates internos por lo menos tan potentes como los tenemos nosotras y sí, de acuerdo contigo en que sigue siendo la asamblea, el espacio público todavía un terreno de conquista para nosotras. En cuanto al control del propio cuerpo, al dominio del cuerpo y la vigilancia de la conducta, parece también bastante evidente la coherencia desde hace 5 siglos, ¿no? Hemos asistido recientemente a casos de violaciones en las que, tanto judicial como mediáticamente, se hacía una vigilancia del comportamiento de la mujer agredida para ver si de alguna forma era merecedora de compasión o de repulsa. Y he utilizado el concepto de compasión y de repulsa aposta. Es decir, si era virgen o puta. Y lo vemos en el caso de la manada, pero se vio también en su momento, hace bastante tiempo, en el también caso mediático de Alcácer, donde buena parte del relato construido a través de los medios fue el de si era conveniente que esas chicas tuvieran la libertad para viajar solas, ¿no? Nuevamente, en el centro del debate sobre lo que se legisla es el cuerpo de la mujer, no sobre el sistema patriarcal que integra en su ADN ese dominio, esa violencia del hombre sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? O sea, es algo que se lleva repitiendo desde, vamos... podemos hablar de los años 90, podemos hablar de la actualidad y podemos retornar en varios siglos, pero digamos que es el eje donde se termina centrando el asunto, ¿no? En el cuerpo de la mujer. Sí, o sea, por supuesto, si lees los procesos del siglo XVI y XVII de un estupro, de una violación, lo que está en debate constante es si la mujer se merecía o no se merecía ser violada, es decir, si lo había buscado o no lo había buscado, y en el caso de no haberlo buscado, si se había defendido lo suficiente. Recuerdo un caso, por ejemplo, que ocurrió entre dos pueblos pequeños, entre Morentín y Munain, que están en Tierra Estella. Entonces lo que juzgaban era, ella decía que había gritado, ¿no?, durante la violación, como para justificarse de que ella no quería ser violada, había gritado. Entonces decían, ¿no?, que Morentín y Munain están a 2 tiros de ballesta, que era una medida de la época, y si se podía oír un grito desde mitad del camino entre estos dos pueblos o no, para decir, si hubiese gritado la habríamos escuchado, ¿no? Los procesos actuales van un poco por esta línea, se resistió, no se resistió, tuvo placer, no lo tuvo, lo buscó, no lo buscó, se hace un análisis del comportamiento anterior, durante y posterior incluso a la violación, porque hay una conducta que se cree que tiene que tener la víctima, ¿no? Entonces, si no cumple con esa conducta que la sociedad acepta, pues entonces es merecedora de ser violada. El caso de Alcácer fue brutal y creo que marcó también a una generación, que es mi generación, yo soy del año 82, y creo que nos marcó, ¿no?, en el terror. Bueno, hay un libro, ahora no recuerdo la autora, creo que la has entrevistado. Nerea Barjola, puede ser, así Barjola, de memoria. Eso es, sí, que me perdone, no recordaba su nombre. Nerea Barjola habla de esto, ¿no?, del terror ejercido en contra del terror sexual, en contra de una de las mujeres de aquella generación que sufrimos. Y bueno, es verdad, o sea, yo recuerdo mi infancia, no sé cuántos años, no, fue en el ¿en qué año fue? ¿En el 90 y...? Pues ahí sí que me pillas. Ahí sí que me pillas porque yo como hombre, precisamente, a mí no me marcó tanto. Claro. Pues yo recuerdo que fue en el 90 y pocos, que yo tendría 11 años, seguramente estaría en la pubertad, y recuerdo la alusión constante entre mis amigas y yo al tema de las niñas de Alcácer. Las niñas, íbamos 3 por la calle y, pues, cuidado, porque claro, las niñas de Alcácer eran 3, e ir a casa asustada, ¿no?, con las llaves en la mano, pensando en que te iban a raptar y a violar. Fue un terror que eso lo que ejerció es en el propio autocontrol de las mujeres, en la culpabilización, en el vivir en el miedo, ¿no?, en la constante sospecha de poder ser violada, ¿no?, y descuartizada, claro, como las niñas de Alcácer. Son estrategias, obviamente, de terror y de miedo que se siguen ejerciendo, que están ahí. Ya para terminar, bueno, creo que es evidente que la correlación de fuerzas actual es diferente al de otros tiempos, pero ¿dirías que hay actualmente una guerra abierta entre patriarcado y feminismo que apunta a recrudecerse? Sí, yo creo que sí, ¿no? En esta última ola del feminismo se ha visto el contraataque del patriarcado, ¿no? Es casi como en los años 90, ¿no?, donde otra vez se volvió a dar una imagen de la mujer sexualizada ante, ¿no?, ante la ola de los años 70, en el que el feminismo había avanzado y había conseguido ciertas cuestiones, pues hubo un contraataque, ¿no?, por parte del patriarcado, por parte del sistema dominante. Del liberalismo, sí, claro. Y ahora creo que esto, iba a decir viene, no, ya ha venido, ya ha llegado. Muchas veces a través de falsos debates internos del feminismo, ¿no?, en el que nos sumergimos en mirarnos al ombligo y a encontrar el enemigo dentro del propio feminismo y centrarnos en estos debates identitarios, sin olvidar que el enemigo está fuera, ¿no? Que es lo que creo que esta ola había conseguido, que aparte de ser un movimiento global e intergeneracional e interseccional, por ponerle más inter, había conseguido una vez más fijarse en que el enemigo estaba ahí fuera y que además de patriarcado tenía el apellido de capitalismo, ¿no? Y que estaba por fin bien definido hacia dónde tenía que ir el tiro. Y creo que ha venido un contraataque bestial, que encima esta pandemia no ayuda, porque vemos como ciertas cuestiones y ciertas brechas se van a acentuar con el tema de la pandemia, en torno a los cuidados, en torno a la mayor pobreza de las mujeres, etcétera, etcétera. Y sí, no es que venga, es que creo que ya está aquí. Amaya, es que le casco por traernos este Vírgenes o Putas, más de 500 años de adoctrinamiento femenino. Es que ricasco, Suey. De los muros famosos del Castillo de la Mota. Tiene lugar en Medina del Campo, donde hace siglos campeaba ya el emblema del yugo y de las flechas, la gran concentración nacional de la sección femenina de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Llegan de todos los rincones de la patria, representando a las mujeres del movimiento. Estas son las secciones femeninas, las que acudieron desde el principio de la guerra en un número de más de 400.000 a prestar sus servicios voluntarios en el auxilio social, en los hospitales, en los lavaderos del frente, en el campo y en todos aquellos puestos en que la patria reclamó su presencia. Camaradas, les enseñaremos a las mujeres el cuidado de los hijos, porque no tiene perdón el que se mueran por ignorancia tantos niños que son siervos de Dios y futuros soldados de España. Les enseñaremos también el arreglo de la casa, el gusto por las labores artesanas y por la música, y les infundiremos este modo de ser que quería José Antonio para todos los españoles. Pues yo creo que te voy a sacar la chorra. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. ¡Que viva la lucha feminista! Las que quieren ser llamadas por su nombre, las que si tocan a las suyas corre sangre, las que saben que la historia la escribió el hambre, las que prefieren no presentar a tu padre, el corazón en llamas, todo lo que tocan arde, las que marchan por las compas en las calles, las que hacen manada pa' que el cora no le falle. Las morsas, las focas, las zorras, las friki, las chornis, las drag queens, las blancas, las negras, las moras, las fem, las fuchs, las butch, las bitch. Somos Juana Rivas escupiendo al patriarcado, las que vieron enemigo a su cuerpo, las construidas desde el complejo, la madre presa por quemar al que ha violado, a las que miran de reojo de las que hablan bajo, a las que perder no tienen un carajo, las que hablan por ella, las que hablan por las demás, a las que no contratan porque piensan daremos problemas. Somos las que no se rinden jamás. Somos las hijas bastardas de la sociedad. Malos somos las culpables. Lo llaman las perroflas, las punky, las costras, las que tienen cara de te van a dar de hostias, las que no las quitan el ojo en las tiendas, las que ven andando y se cambian de acera. Somos las hijas de la noche, el comando que no quieres que te aceche, las desviadas, las molestas, las locas, las que se ha cansado de callarse la boca. Somos las trans de la migrada, somos las que